Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Se formaliza todo por medio de una carta convenio perfectamente bien redactada. Y tú y tu esposo van directamente a su banco, sí, en este caso a Bancomer, a su cuenta y directamente ahí pagan. A nosotros no nos dan un centavo de ese dinero. Nosotros jamás lo tocamos. Entonces, para que haya mucha transparencia, porque adoras, que te piden que ahorres con ellos, ellos te consiguen un descuento que jamás sabes de cuánto fue en realidad. Y de ahí toman tu dinero y pagan. Entonces, eso no nosotros no los manejamos así. Ustedes van a ahorrar donde ustedes quieran, donde ustedes puedan, de acuerdo a su ritmo. Y en algún momento, pues ya nos avisarás, Nati, y nos dirás, ¿sabes qué? Ya tengo el dinero listo para negociar mi deuda, la negociamos y la podrán liquidar, ¿sí? Básicamente así es como trabajamos. Les damos protección legal durante el tiempo que necesiten para poder ahorrar el dinero para negociar sus deudas. Y una vez que lo ahorren, nosotros nos encargaremos de la negociación para conseguirles el descuento más alto posible. Muchas personas nos preguntan, bueno, ¿por qué es que a defensa del deudor le dan un mejor descuento que a las personas normalmente? Lo que pasa es que nosotros, bueno, para empezar ya tenemos 8 años trabajando con los bancos. Ya nos conocen, ya saben nuestra dinámica, nuestra mecánica. Saben que la gente que se afilia con nosotros va a pagar sus deudas. Y por otra parte, nosotros no necesitamos una cuenta y luego otra y luego otra, no. Cada semana se meten literalmente cientos de cuentas a negociar. Entonces manejan negociaciones como de mayoreo. Entonces ya los bancos, como son muchas negociaciones, nos manejan unos porcentajes de descuento más altos que los que podrían darle al deudor por su propia cuenta. Y aparte, pues aquí tienes toda la seguridad del mundo, ¿no? De que lo que pagues va a servir para liquidar tu deuda en su totalidad. Bueno, pues Pozo, si nos está escuchando, le mando un saludo y cualquier cosa es sus órdenes para poderles ayudar con este problema. Todo tiene solución, Nati, no se preocupen. Lo más importante es que ustedes estén bien informados, que ustedes estén bien enterados de dónde se encuentran parados jurídicamente hablando y de ahí partir con una estrategia bien diseñada, ¿sale? Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan en este momento. Y que quieren correr a Donald Trump, me ponen aquí. Pues parece que sí, ahí hubo algunas comunicaciones en lo oscurito, debajo de la mesa, con los rusos durante la época electoral. Y bueno, casi casi se podría considerar como una especie de traición a la patria eso, ¿no? El que Donald Trump se haya estado, pues, confabulando o aliando, o no sé qué es lo que hayan hecho con Vladimir Putin, con el presidente de Rusia. A ver qué pasa, ¿no? Por ahí anda el asunto álgido en estos momentos en la Casa Blanca. De hecho, la revista Time le dedica su portada a Donald Trump y es bastante buena la portada porque está Donald Trump sentado en su escritorio y se ve una tormenta como lo despeina y los papeles salen volando, pero él está así tranquilo sentado en su escritorio mientras la tormenta está cayendo a su alrededor. Es una portada bastante significativa, donde se ve lo que está pasando en estos momentos en la Casa Blanca. A ver, ¿cuánto tiempo lo que hay apuestas? Se maneja como mayor posibilidad. Dice Martín Ávila, que llamó a nuestros teléfonos y no tuvo respuesta, quiere afiliarse para tener asesoría, agradece de antemano. Claro que sí, Martín. Les recuerdo, aquí el problema es el siguiente, mi estimado Martín, y a todas las personas que nos sintonizan. Lo que pasa es que somos la única asociación civil que se dedica a esto en México. No hay otra, ¿no? Hay muchas reparadoras de deuda, pero son empresas que les van a cobrar mucho dinero y difícilmente les van a ayudar como les ayudamos aquí. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Nuestras cuotas son muy bajas. Y como nuestro objetivo es ayudar, pues es lo que hacemos. Ayudamos a la gente. Nuestro objetivo no es hacer negocio con ustedes, sino ayudar a los deudores que tienen este tipo de problemas. Para eso se creó esta asociación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos llama muchísima gente. Tú no tienes una idea de cuántas personas nos llaman durante el día. Tenemos un servicio contratado con la compañía telefónica que se llama Llamada en Espera. Todos ustedes nos llaman, pues el teléfono en lugar de sonar ocupado, pues suena y suena y suena. Y a nosotros, de este lado, en la bocina, nos suena un bip de que tenemos llamadas en espera. Ese bip todo el tiempo está sonando durante nuestras llamadas. Ese bip todo el tiempo permanentemente está sonando. Porque tenemos llamadas y llamadas y llamadas, ¿no? En fila. Entonces, lo que pasa, mi estimado Martín, es que van en orden, conforme fueron entrando, se desocupa esa y automáticamente el conmutador te manda la siguiente línea disponible. El problema es que a veces tarda. A veces tarda. Mi consejo, cuando le suceda esto, es que cuelguen. Tenemos varias líneas telefónicas a su servicio y de inmediato traten con otro número. Y si no se puede, de inmediato traten con otro número. Estoy seguro que no más de una o dos vueltas con esos números van a poder comunicarse con nosotros. Porque afortunadamente sí tenemos bastantes asesores atendiendo esas líneas telefónicas. Entonces, eso es lo que está pasando, mi estimado Martín. Ahora, también nos puedes mandar un correo si quieres. Nosotros checamos esos correos y nos ponemos en contacto con ustedes a la brevedad para poder brindarles la asesoría. Nosotros también les llamamos. Entonces, mi estimado Martín, si ya tienes nuestro correo, pues mándanos un correito por ahí con algún número telefónico al que te podamos llamar para platicar contigo y poder ayudarte con tu afiliación sin mayor complicación, ¿no? Para eso estamos al final del día. Dice... Muy buenas tardes. A ver, dice aquí que Fernando dice que su... Muy buenas tardes, quiere una asesoría, es que su esposa debe a muchos bancos. Antes de que la conociera y quisiera saber cómo la podemos ayudar y cuánto cobramos por las asesorías. Bueno, por la asesoría no cobramos nada, son gratis. Nosotros cobramos cuotas de recuperación en caso de que tu esposa necesite representación legal. Son cuotas que ocupamos para poder pues mantener la organización, porque nadie nos ayuda, ¿no? Ninguna dependencia gubernamental o no gubernamental nos da ningún tipo de recurso. Entonces, esas cuotas las usamos para pagar abogados, teléfonos, asesores, computadoras, rentas, etcétera. Pero son muy económicas porque, pues afortunadamente, representamos a muchísima gente. Entonces, habría que analizar su caso, mi estimado Fernando, ver cuánto dinero debe tu esposa, a qué bancos le debe, de qué tipos de líneas de crédito, de qué tipo de créditos estamos hablando. Y ya con esa información, pues le podemos decir de qué forma le podemos ayudar y si requiere representación legal, cuál sería el costo de nuestros servicios. Que repito, son muy, muy bajos, ¿eh? Te vas a sorprender cuando te digamos. Entonces, cosa nada más de que nos platiques un poquito más, mi estimado Fernando. Y con mucho gusto, pues te podemos ayudar más todavía, ¿no? Dice mi amigo productor de estos programas, Helmi, aquí está, le mando un saludo y un abrazo, muy buenas tardes, Helmi. 16 de febrero, ya viene el otro gasolinazo el próximo 18 de febrero, pero como siempre, mire, puro atole con el dedo. Ah, mucho cuidado, señores, no se vayan con la finta, por favor. Esa memoria a corto y mediano plazo del mexicano, y la de largo plazo también, por supuesto, nuestra memoria en general. Pongámosla a chambear, señores. Recordemos las promesas de campaña del presidente que tenemos actualmente. Recordemos todo lo que se nos prometió por la reforma energética. Recordemos cuánto costaba el litro de gasolina el año pasado. Recordemos cuánto cuesta el litro de gasolina actualmente. Porque lo que está haciendo el gobierno es manejar los hilos. Ya obtuvo una super ganancia con el incremento de la gasolina que hubo en enero. Y ahora está manejando los hilos para que la gente diga, bueno, al menos ya no le están subiendo. Vamos a votar por ellos porque, pues, por lo menos ya cumplieron, ya no nos subieron más la gasolina. Pues ya la subieron un montón, señores, que eso no se nos olvide, por favor. Estamos como con el dólar, que apenas estaba yo platicando con un amigo y me dice, bueno, por lo menos ya se quedó en 20 pesos. Ay, es que no puede ser. ¿En cuánto estaba? ¿Y en cuánto está ahorita? Solamente porque nos lo subieron a 21 pesos y fracción, entramos en pánico, se regresa a 20 y decimos, ay, menos mal. No, pues lo mismo está pasando con la gasolina. Entonces, señoras y señores, que no se nos olvide, porque el próximo 18, eso de que la gasolina se iba a manejar de acuerdo a los costos en los mercados internacionales, como les dijimos aquí, puro cuento. El gobierno sigue manejando los precios, sigue fijando el precio del litro de gasolina, y ahora se especula que el próximo 18, pues no la van a subir. Y lo que planea hacer el gobierno es congelar el precio, mantenerlo en eso. ¿Para qué? Para que a la gente que se le olvide llegue a las urnas en 2018 y vuelva a votar por ellos. Entonces, mucho cuidado por ahí. Ahora que no subió la vez pasada la gasolina, vimos al líder del PRI diciendo que sí, que qué bueno que no subió, que gracias a ellos. Pero mientras, antes, unas semanas antes, ya nos la habían subido. Y unos años antes fue el PRI el que dijo, vamos a meter la reforma porque vamos a conseguir una gasolina más barata. Y fue mentira. Entonces, por favor, señoras y señores, que no se les olvide. Es algo bien importante. Que no se les olvide porque si no al rato seguimos igual, ¿no? Como ahorita, por ahí estaba yo leyendo en la mañana que hay 63 mil millones de pesos que dispuso el gobierno federal y que nadie sabe dónde quedaron. Así, 63 mil millones de pesos que nadie sabe, nadie supo, ni sabremos dónde quedó ese dinero. Peña Nieto es el único que sabe dónde quedó esa lana. Y no está bien. Ya se clavaron 63 mil millones. Luego, de nuevo aeropuerto internacional, ya se descubrió que hay desfalcos, que hay robos, que hay contratos con compadres, con amigos, que hay una lana que no saben dónde quedó. Todavía no se sabe ni de cuánto dinero estamos hablando. Todavía ni lo empiezan en forma, el bendito aeropuerto, y ya se están robando el dinero. Entonces, yo creo que es importante, vital para la nación, que tengamos memoria y que este tipo de cuestiones no se nos olviden, porque pues por eso, de verdad, por eso nos hacen como nos hacen. Bueno, dice, gracias por los comentarios. Dice Johnny que le toca pagar su mensualidad a defensa del deudor los días 15 de cada mes. Resulta que pidió reposición de su tarjeta de débito y se la dan hasta mañana. ¿Hay algún problema para pagar el 17 en lugar del 15? No lo hay. No pasa absolutamente nada, mi estimado Johnny. Aquí, a diferencia de las empresas, es lo bonito de defensa del deudor. Nosotros no somos una empresa. Nosotros no somos un negocio, nosotros no somos un comercio. Nosotros somos una asociación civil de ayuda. Con nosotros jamás vas a ver, Johnny, que si da el 15 y no pagas, el 16 ya te estamos cobrando más, o ya te estamos llamando, o ya te estamos molestando. Jamás. Eso no va a suceder nunca, porque no es nuestro objetivo. Nosotros entendemos que ustedes pueden atravesar situaciones complicadas o cuestiones como la que te pasó, ¿no? Que se te perdió tu tarjeta y en lo que te la dan, pues no pasa nada. Si te toca el 15 y pagas el 17, aquí no pasa absolutamente nada, porque entendemos esta situación y ustedes también entienden que nosotros dependemos de esos recursos, pero pues no pasa por unos días, no pasa absolutamente nada. Es más, hay personas que pues atraviesan situaciones económicas de verdad muy serias y aunque cobremos muy poquito, a veces se les complica pagar la mensualidad. Y nos llaman y nos dicen, ¿sabes qué, defensa? Voy a estar que me aguantes un mes, dos meses, tres meses para pagar mi mensualidad. No pasa nada. ¿Les cobramos un centavo más por esos atrasos? Nada, ni un centavito. Porque ese es nuestro objetivo. Sí, es un hecho. Necesitamos esos recursos para poder trabajar. Si no, ¿de dónde salen los sueldos? ¿De dónde sale la papelería? ¿De dónde salen copias? ¿De dónde sale todo lo que ocupamos aquí? Pero pues, no por eso vamos a lucrar con ustedes, ¿no? No por eso les vamos a cobrar intereses o penalizaciones o los vamos a estar molestando. No, eso jamás va a suceder. Es lo que, por eso me gusta trabajar aquí, por ese trato humano que hay entre todos, tanto de parte de la organización como de parte de ustedes hacia nosotros. Entonces, eso es fantástico. Por eso ha funcionado también la organización a lo largo ya de casi una década, por este tipo de situaciones. Entonces, mi estimado Johnny, pues no pasa nada, tú tranquilo. Tú échale ganas y pues el 17, no ocurre nada. Y le manda saludos, mi estimado Johnny, a mi amigo Maurilio. Aquí yo le mando un abrazo. Dice Israel González que nos manda saludos desde León, Guanajuato. Familia Muñoz, hora de la comida. Muy buen provecho a todas las personas que se encuentran comiendo en estos momentos. Nosotros ya casi nos vamos a comer. ya casi nos vamos a comer. Sí, ya. Ya es justo y necesario. Bueno, a ver, denme un segundito en lo que actualizo esto. Porque luego se me mueve. Muy bien, perfecto. Mi amigo Mauri manda saludos. Dice Martín Ávila, perfecto, en breve va a mandar sus datos de contacto. Muchísimas gracias. No, estamos a tus órdenes, mi estimado Martín. Pero sí, les pido allí sí un poco de paciencia porque les juro, un día de estos vénganse a nuestras oficinas y vean nada más nuestras áreas de atención, cómo se satura de llamadas todo el día, desde antes de que lleguemos, porque nosotros comenzamos a llegar a las oficinas eso de las 8:30 de la mañana entre el primer turno. Y nos vamos hasta las 6 de la tarde, el último turno. Pues desde antes de que lleguemos, desde afuera, que pasamos por enfrente de las ventanas, se empiezan a oír los timbres del teléfono, de que ya están sonando las líneas telefónicas. Y ya que nos retiramos, pues igual, algunas veces pues, hasta nos tenemos que quedar de más porque hay que atender esas llamadas. Entonces, ese es el problema. Muchísima gente nos solicita. Afortunadamente, sí tenemos la capacidad para poderlos atender. Pero sí les pedimos un poquito de paciencia a la hora de que nos llamen. Si no pueden comunicarse, que suena y suena y suena. No es que no queramos atenderlos. Es el sistema este de llamada en espera. Entonces, cuelguen y marquen otro de nuestros números. Y si no, pues otro. Y denle una vuelta y verán cómo ahí ya en la siguiente vuelta les contestamos. Dice Isaí de la Cruz que quiere que lo asesoremos, por favor. Un grupo de personas y él sacaron un crédito en Compartamos y todos dejaron de pagar en el séptimo de 10 pagos. Los han ido a buscar y no dan la cara. A Isaí lo contactó un licenciado de recuperación y le dice que tiene una deuda de 6,000, siendo que solamente él debía 2,200. Y le comentaba que con un pago de 3,500 salda la deuda. Le comentó que no tiene dinero, que si se puede hacerse en dos depósitos, en dos quincenas, y le comenta que sí. Pero al liquidar esa cantidad, no le da un papel donde certifique que él ya pagó. Le dice que él se compromete a ya no molestarlo, pero quiere saber si hace el depósito. No, pues por supuesto que no. ¿Cómo crees? Jamás, bajo ninguna circunstancia. Te voy a decir por qué. Lo que pasa con estos créditos, mi estimado Isaí, es que quedan como avales unos de los otros. Los integrantes del grupo que pidieron el crédito quedan como avales unos de otros, ¿sí? Si uno deja de pagar, los otros tienen que cubrir esa deuda. O si todos dejan de pagar, van a buscar a quien la pague. Esto que te está diciendo el cobrador es una mentira. El hecho de que tú pagues esos 3,500 pesos no te libera de la obligación como aval con todos los demás, con la institución, con Compartamos. Sigues teniendo esa obligación. Tú nada más abonaste 3,500 pesos a la deuda de todo, ¿sí? Entonces, no caigas en esas estafas. Por favor, no vayas a pagarle un centavo. Porque lo que va a pasar es que vas a pagar tu primer quincena, luego la segunda, no te van a dar nada y te van a seguir molestando, te van a seguir cobrando, aunque te digan que no. Y te lo digo porque casos como el tuyo ya he visto por lo menos 100. Entonces, mucho cuidado, mi estimado Isaí, no te dejes sorprender, porque esa es la mentira que le dicen siempre a los deudores en este tipo de créditos grupales. Pague usted esta cantidad y con eso ya liquidó. Y no es cierto, es mentira, es falso. Sigues con la deuda. Ahí, si checas tu buró de crédito después, vas a ver que ahí sigue. Tan sencillo como eso. Bueno, pues ya se acabó el programa. Ya se acabó el programa. De verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Les recuerdo que hoy tenemos programa de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo, desde la Ciudad de México, Deudas, Dudas y Soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. A mi amigo Maurilio, productor de estos programas, le agradezco infinitamente, le mando un saludo. Y a todos ustedes, a nuestros queridos radioescuchas, muchísimas gracias por habernos escuchado. Por aquí nos escuchamos. Hoy, 9 de la noche, Deudas, Dudas y Soluciones. Hasta muy pronto.